Norberto, ¿usted dice que es relajante el móvil? Espero que sí. Norberto Cuchán, Beto, buen día, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿qué tal, Cerro? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bien. ¿Es para relajarse la noticia o no? Beto, no me margines, ¿eh? Hola, Pau, no pensé escucharte desde el estudio, por eso. A veces estoy acostumbrado a escucharte del teléfono, está muy bien. Del teléfono, claro, por eso. ¿Qué tal, Pau? También, el saludo para vos. Bueno. No sé si para relajarse, porque en realidad, integrante del Polo Obrero, Tandil, Villaguirre, Movediza, en varios lugares, se han movilizado en el marco de una jornada nacional con uno de los integrantes, Ariel Luque, que está aquí presente. Vamos a hablar con él. Bueno, es simplemente conocer un poco lo que es la movilización y qué es lo que está reclamando. Bueno, buenas tardes. La movilización, como bien dijiste, es una jornada nacional que está siendo llevada adelante en más de 20 provincias, cerca de 90 localidades. Con el reclamo particular de un aguinaldo para los compañeros trabajadores del programa Potenciar Trabajo, que están cobrando 12.000 y pico de pesos, y que bueno, no les viene alcanzando, vienen desarrollando actividades esenciales en comedores comunitarios, huerta comunitaria, apoyo escolar, etcétera, y bueno, nada, los ingresos no le están alcanzando, así que estamos reclamando el aguinaldo. Por otra parte, trajimos reclamos locales tanto a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y ahora nos dirigimos hacia el municipio también con un petitorio con varios reclamos locales, entre ellos las herramientas, digamos, para poder desarrollar todo este trabajo, que son cosas que ya de municipio, de desarrollo humano y hábitat, etcétera, nos han prometido hace tiempo y no están llevando adelante. Así que decidimos, a pesar de la pandemia, con todos los cuidados, por supuesto, volver a copar las calles con estos reclamos. Muy bien. En la parte nacional, en lo que respecta al aguinaldo, evidentemente es una situación que hasta que no baje la solución de Nación va a ser muy difícil. En efecto, sí. Los programas Potenciar Trabajo dependen del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, con el ministro Arroyo. Se está discutiendo allá en Buenos Aires. Por eso, como decía, lo que hemos decidido es realizar tanto la jornada nacional como la jornada local, mientras los compañeros llevan allá el reclamo, digamos, la reunión, la manifestación a nivel nacional. Nosotros acá apoyamos lo que están realizando allá y traemos nuestros propios reclamos. Ahora están casi en la puerta de lo que es el Ministerio de Trabajo de Nación por calle 9 de Julio, y me decía que en un ratito van a partir para el Palacio Municipal. Sí, efectivamente, recién, bueno, estamos desde las 10 de la mañana acá en el Ministerio, nos pudimos reunir con el jefe del área territorial. Entregamos un petitorio donde le planteamos que lo que queremos es que se generen puestos de trabajo para los compañeros que están organizados con nosotros, que están algunos trabajando en el Potenciar Trabajo, otros no, y ahora, como bien decías, nos dirigimos hasta las 14 horas al municipio. ¿Qué cantidad de personas son acá en Tandil? Y acá en Tandil, sí, tenemos más de 40 compañeros organizados con nosotros, más o menos la misma cantidad de familias. Y bueno, estamos también, no hoy, pero en algunas ocasiones, movilizándonos con otras organizaciones también. Perfecto. Y con respecto al municipio, entonces, pidiéndole herramientas de trabajo, fundamentalmente. Herramientas de trabajo para las huertas, para el apoyo escolar, digamos, para lo que son los comedores, para poder ponerlos en condiciones, porque vienen funcionando en las casas de los compañeros, que ya de por sí están golpeadas. Incluso estamos pidiendo, por supuesto, lo que es un plan de urbanización de los barrios y que con eso se generen los puestos de trabajo para los compañeros, y por supuesto materiales, alimentos, garrafas, leña, etcétera, para que los compañeros puedan, digamos, terminar de arreglar su casa y no pasar frío, no pasar hambre. Y gracias. No, a vos. Bueno, uno de los referentes del Polo Obrero Tandil, puntualmente Ariel Luque, que está aquí participando de esta movilización, que bueno, un poco le marcó en el reclamo nacional, por un lado, por el medio aguinaldo que están reclamando, y también algunos pedidos locales que van a hacer en un rato nada más en las puertas del Palacio Municipal, chicos. Así es. Bueno, mientras tanto está interrumpido el tránsito, ¿no, Beto? Pues está cortado ahí en Alem, sí, está cortado. 9 de Julio, perdón, y Mitre. Exacto, sí, está que personal de policía controlando para que los vehículos sigan, los que vienen por Mitre, por Mitre, y los que vienen por 9 de Julio que doblen por Mitre hacia Rodríguez. Está cortado por un rato más, y luego en contramano van a ir por 9 de Julio hasta, calculo, no sé si hasta Belgrano directamente, para llegar al Palacio Municipal y entregar un petitorio a ellos. Beto, cambiando de tema, anoche estuviste haciendo una recorrida por diferentes establecimientos gastronómicos. ¿Con qué te encontraste? Sí, es cierto, es así. Hablando con diferentes encargados, y un poco lo que hicimos a la mañana, pero lo hicimos a la noche. La verdad, la mayoría estaba cerrado. Los que estaban abiertos estaban trabajando, bueno, en el formato habilitado, takeaway o delivery, no más que eso. En un par de lugares vi alguna mesa, pero muy poquitos lugares, con gente sentada. Pero no se notaba que fueran comensales, como que alguien del local estaba sentado en mesas. De aquellos lugares que estaban con luz dentro del salón, que eran muy poquitos, un par, uno por Sarmiento, a la altura de lo que es el Sanatorio Tandil, y uno más por la zona de Belgrano, llegando al Palacio Municipal, pero que no se veía gente adentro, así que porque el resto de los locales que estaban atendiendo delivery estaban con las luces del salón apagadas, y solamente prendida la parte donde atienden en el mostrador a la gente que va a buscar la comida, fundamentalmente, que fue encargada previamente, ¿no? O sea, prácticamente lo que se había adelantado, que no iba a haber movimiento en la noche de ayer, quedó claro. Sí hubo algunos posteos, no sé si han visto el de Sandra Maqueira, sí, que anunció que hoy va a trabajar. Sí, más allá de que todavía no se sabe bien cómo va a seguir la historia, claro, desde el punto de vista del DNU nacional, y después ya lo que se tome como medida a nivel provincial y también a nivel distrital, pero bueno, ya anunció que hoy va a trabajar a partir de las 8:30 de la noche. Claro, recordemos que el lugar que está publicitando Sandra Maqueira, en la cual es responsable, fue uno de los 4 lugares gastronómicos que fue sancionado, que fue infraccionado. Exacto, exactamente. Exacto, el que está en Irigoyen y San Martín. Claro, el famoso video que estuvo dando vuelta ayer por Telefe, por América, por todas las redes sociales, ese lugar gastronómico. Exacto, es así que habrá que ver después, hoy a la noche, a ver qué les pasa puntualmente, si es solamente Sandra la que decide tomar este camino, o si hay algún otro que lo acompañe. Yo creo que el grupo chico de empresarios, que son los 10 o 12 que también lo hicieron el día miércoles, creo que van a volver en el día de hoy, es muy probable. Pero queda claro que no hay unanimidad de criterios entre todos los gastronómicos que hay en Tandil. Hay muchos que no abrieron directamente el miércoles, tampoco anoche, y habrá que ver qué es lo que pasa esta noche. Claro, de 50 que iban a abrir, abrieron 12. Yo hablé con Franco Cabrera ayer para hacer notas, no quería hablar, estaba bastante enojado por ese sentido. Lo que pasa es que si sale a hablar, tiene que salir a matarlos a los colegas. Bueno, Sandra ayer Maqueira salió en el eco y salió a pegarle igual. Sí, salió a pegarle directamente. Sí, dijo, Sandra, somos unos cagones, como para involucrarse en un yo solidario. Pero lo cierto es que habían pactado, porque me acuerdo que Guille le dijeron, claro, que en el chat habían hablado que eran 50 lugares gastronómicos que iban a abrir, y esa noche abrieron 12, nada más. De los 12, 4 fueron infraccionados, ¿no? Sí, no infraccionaron nomás, porque no quisieron infraccionar más tampoco. Y bueno. Esa es mi sensación. También es injusto, ¿no? Porque, claro. Sí, no tenga duda que sí, porque hubo otros que laburaron. Si hubieran salido más temprano, desde las 8, lo que pasa es que salieron a las 9, 9 y pico. Claro. A las 8, 8 y cuarto estaban más locales con más gente, sin lugar a dudas. Pero bueno, salieron 21 y 15 recién, empezaron a movilizar los integrantes del municipio con el personal de la policía local. Claro, yo ayer pasé por 3 lugares que el día anterior habían estado abiertos, y allí estaban persianas bajas, sillas arriba de la mesa y luces apagadas, como que no iban a abrir, ya está. Porque muchos se dieron cuenta, che, esto no es joda, van a infraccionar de verdad. Claro. Infraccionaron a 4. Claro. Y si vos sacás la cuenta, no, la multa que tenés que pagar te sale más cara de haber abierto. Son saladitas las multas. Son multas porque vos estás incumpliendo un DNU. ¿De cuánto aproximadamente? No sé, tiene que ver por X cantidad de sueldos de un empleado municipal, que creo que el sueldo es 21.000, 22.000, me parece que es. Pero así te cobren un sueldo de un empleado municipal, con 21 lucas no la haces con 4 mesas. Y mira con la malaria que hay. Ese es el tema. Todo tema, sí, es así. Bueno, acá la gente del Polo Obrero sigue, sigue por ahora, sigue acá, así que todavía no se han movilizado del Ministerio de Trabajo de Nación. Bueno, y en un ratito estará cortada Belgrano, seguramente. Y lo más probable, una vez que lleguen al Palacio Municipal y para hasta que entreguen el petitorio. Y viste que dijo hasta las 14, así que ese va a ser el horario. Sí, que es el horario de cierre del municipio. Seguro. Bien. Beto, gracias por estos minutos y buen fin de semana. Dale, chicos, seguimos. Si aparece algo, les aviso. Seguramente a Gastón. No, tampoco. No, Gastón, no está hoy. Gastón no está. No está hoy, no está. Bueno. Ah, bueno, no está, bueno, no, bárbaro. Mira, ahí pasa. ¿Qué pasa? Acá ambulancia, a ver. Bueno, llame. Que una ambulancia, vamos a averiguar que claro. Si es algo en el centro, porque viene avanzando por Mitre. Y se escucha. Sigue. Va a pasar por acá, Mitre.